Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Revelador. La Organización Mundial de la Salud concluyó que el coronavirus no se transmite por aire. Según un reciente estudio científico publicado por la OMS, el virus no queda flotando por el aire y cae al piso por su propia gravedad. Esto significa que mascarillas, tapabocas o barbijos no son necesarios. El documento reafirma que sigue existiendo riesgo de contagio si no se respeta el distanciamiento social recomendado o si se toca una superficie sobre la cual otra persona haya dispersado el virus al toser o estornudar. Regular. Las empresas no podrán aumentar el servicio de cable, internet ni telefonía por la emergencia sanitaria. El gobierno nacional acordó con las empresas del sector el congelamiento de tarifas hasta el 31 de agosto. Además, aunque un usuario acumule 3 facturas vencidas, queda prohibida la interrupción del servicio en medio de la pandemia. Por último, las empresas se comprometieron a ofrecer planes más baratos que los vigentes en la actualidad. Rejas, Echecolás y Zendón seguirán presos en Ezeiza. El represor que dirigió la policía bonaerense durante la última dictadura cívico-militar había solicitado el beneficio del arresto domiciliario. La Cámara de Casación Penal resolvió que continuará encerrado en el penal de Ezeiza. Lo mismo se decidió para Néstor Zendón, carcelero del centro clandestino de detención conocido como Vesubio. Resguardar, presentan amparo para que la ciudad de Buenos Aires no pueda vender el Triángulo Salguero. La medida cautelar la presentó la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional ante la justicia para evitar que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires venda el terreno. El predio en cuestión fue transferido de nación a ciudad durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y el oficialismo porteño obtuvo el dictamen de comisión en la legislatura para proceder a su venta. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenides, Algo con R, hasta las 8 de la noche por FM La Tribu 88.7 y arrancamos las noticias del día de hoy con una novedad reveladora, justamente como el título con R lo indica. Manuel Palacio, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente, gracias por su operación técnica como todos los martes de este aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Se nos acabó la sección o al contrario? Tenemos hoy la mejor mini sección sobre barbijos y tapabocas habidas y por haber, Manuel. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo es algo que ya se sabía? No, escúcheme, acá Manuel dice la información era que el virus no circulaba. No, la información era que el virus no quedaba en el aire mucho tiempo, pero que sí podía circular. Es decir, yo puedo como escupirte el virus, digamos. En este caso lo que dice la organización de... ¿Cómo? No, pero está bien, pero escúcheme, el uso del tapaboca y todo eso, acá lo que dice la OMS es, pumba, cae por su peso, por el peso de la gravedad, con lo cual queda en la superficie, no en el aire. Era una discusión, qué sé yo, no sé, va, para mí es, chau barbijo, ¿qué van a hacer todos los que compraron muchos barbijos y tapabocas? Yo venía pensando en preguntarle a usted justamente cuántos tapabocas o barbijos tiene y cuál cree que es el número ideal, pero ahora la respuesta es cero. Discúlpeme que lo moleste cuando me... Bien, en su caso, yo no tengo ni idea cuáles son reutilizables, sinceramente. No sé, les cambio el filtro nomás. Todos son reutilizables, ¿o no? Ah, sí. Sí, pero los otros, los que vienen con un filtrito, bolsillito para filtro, también. Los lavás y lo volvés a usar, cambiás el filtro nomás, que es como una servilleta. Claro, los que son de tela, sí. Todo lo que son de tela se lavan. Lo que cambiás es los de adentro. A ver. Y no sé el suyo. El suyo no tiene filtro adentro, Manu. ¿Pero cuántos tiene que comprar de eso entonces? ¿Uno por día? ¿Cuántos usa? Claro. Usa un par de días y después lo tira. Bueno, no, está bien. No, yo le hablaba de los otros, los de tela, que tienen como un bolsillito para poner el filtro. Esos, sí, usted cambia el filtro y se puede lavar. Pero, no sé, ahora el OMS dice que no hay que usar más. Yo esperaría igual. ¿En cuáles lugares usted cree que hay que seguir usando? Pero la OMS le está diciendo que no. Sí. No, pero mantiene el distanciamiento social. No llega el virus más de 2 metros. No viaja, no vuela. Sí. Usted entra, yo entro a comprar un comercio, sí. ¿Y entonces? Y, pero no, los protocolos indican que le dejan el producto, se corren para atrás y usted avanza y lo agarra. No fue a comprar nada todavía, no entiendo esto que está planteando. Es muy raro lo que está planteando. Pero escúchame, vos por ejemplo vas al supermercado de barrio, apoyás las cosas, te corres un poquito, ¿no? Me estoy corriendo, por eso se escucha más lejos, estoy haciendo toda la mímica. La persona que atiende en la caja hace todo su procedimiento, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Te dice cuánto es, te acercás, dejás la plata. Algunos tienen incluso hasta vidrio. No, no debería haber un contacto inferior a 1 metro, 1.5 metros. No pasa todo el tiempo, es verdad lo que usted dice. Aparte, hay que tener cuidado con no taparse la boca. Entonces, si por ahí tocaste algo, te conviene tocar el barbijo y no la plata. Y no la boca. Es verdad, tenés razón en eso. Bueno, veremos. Sí, yo también me incomoda muchísimo, me pica la barba. Ahora hace calor, aparte, todo es muy incómodo. Pero igual hay que seguir usándolo. Yo te quiero ver igual ahora que la OMS dijo que no. Anda a explicarle a todo el mundo que lo siga usando igual. O anda a cambiar todos los protocolos existentes. Sí, no, es que claro, se deberían adaptar los protocolos y los decretos. Pero imagínense esta discusión que estamos teniendo nosotros. Como úselo en el instante en el cual está pagando. Imposible. Sí. Era solo para adentro. Tenés razón. Podríamos volver, la ciudad está encaminada a volver para atrás de fase, pero podría volver también a use barbijo al momento de ir a comprar. Es verdad, es correcto. Igual puede ser que haya sido un toque exagerado usarlo para cualquier cosa, porque si vos respetás la cuarentena cuando salís a comprar, no te cruzás con tanta gente como para que de repente el virus... Pero bueno, salimos a buscar el virus, dice el presidente de la Nación, también Rodríguez Larreta, así que... La clave está en el distanciamiento físico, sí, difícil, es difícil. Hay momentos, como usted describía, que es difícil. Bueno, Manu, escúcheme, no vamos a hablar de eso en el resto del programa, pero como nos suele acostumbrado los martes, hablamos un poquito de barbijos y tapaboca en una sección que me gusta dedicársela al compañero y amigo Alejandro De Masi, de Eso que Falta, quien hoy hizo un gran programa especial junto a la gran compañera Claudia Cesaroni, a quien también le agradecemos, como siempre, sus delicias, sus exquisitos budines. Pero han hecho un gran programa especial de Radio Oculta con toda la temática vinculada a aquellas personas que están privadas de su libertad, particularmente en la cárcel de Devoto. Así que lo recomendamos para todos quienes no hayan podido que lo busquen y lo escuchen nuevamente. Hoy a las 14 horas fue el programa especial. Nosotros hoy tenemos un programa en el cual vamos a estar metiéndonos en la situación económica actual que atraviesa nuestro país en una nueva semana de aislamiento social preventivo, con comercios que empiezan a abrir, con industrias que empiezan a funcionar, pero con una fuerte caída del Producto Bruto Interno como en todo el mundo, y con el vencimiento de la deuda que está a días de concretarse. Así que vamos a estar de vuelta hablando con los compañeros de la OSEP, y en la segunda parte quédense porque vamos a estar analizando un poquito el panorama de paritarias para trabajadores y trabajadoras, y también tratando de entender qué pasa con el programa ATP para las grandes empresas, a quienes se lo dieron, a quienes no, qué requisitos cumple, qué es lo que no pueden hacer si se acogen al beneficio. Todo eso después de que Manu inicie musicalmente el programa del día de hoy. Disculpen las molestias. Esto es una algo con R. Algo con R. Sí, algo con R. Continuamos hasta las 8 de la noche en Algo con R. Vamos en este momento, vamos a meternos en el análisis de la situación económica general del país, con varias cuestiones por tratar, las cuestiones vinculadas a la renegociación y reestructuración de la deuda, las consecuencias del aislamiento social y de la pandemia a nivel productivo, a nivel recaudación, también, como siempre, el dólar ahí dando vueltas con los diferentes tipos de cambio. Y para eso vamos a estar en comunicación nuevamente con Julián Grancharov. Él es integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, con quien ya hemos tenido el gusto de hablar. Julián, ¿cómo estás? Ariel te saluda, ¿cómo te va? Hola Ariel, ¿cómo andas? Acá en casa, muy bien, la cuarentena. Muy bien, si nos atendés de otro lado te cortamos directamente en el mismo instante, así está que muy bien, está muy me bien. Parece correcto. Muy bien. Ahí, Julián, ustedes hace poquito lanzaron un nuevo informe hablando un poquito de, bueno, la agenda y la situación coyuntural que presenta el mes de mayo. Y bueno, hay varios puntos para ir tocando. Primero, si te parece, a nivel de un análisis general que tiene que ver con, obviamente, la caída de la oferta y la demanda, la caída del Producto Bruto. ¿Cómo ven ustedes la situación general de la economía del país? Sí, esos son informes de coyuntura que hacemos en el OCEP de todos los meses. Y ahora, dada la coyuntura argentina, nos está tocando mechar muchos temas en un mismo informe. Y ahí un poco, nada, lo que como cuestión general, un poco ya lo que se viene charlando, ¿no? De la característica de esta crisis de ser una doble crisis, ¿no? Una crisis que empezó siendo una crisis de oferta y que rápidamente se traslada a la demanda, ¿no? Empieza como crisis de oferta cuando directamente por ley muchas actividades quedan completamente paradas, no pueden producir, otras pueden producir pero con muchas restricciones, otras siguen su curso normal y eso como rápidamente se traslada a la demanda con caídas de ingresos. O sea, esto ya lamentablemente circuló bastante, ¿no? De trabajadores y trabajadoras que les bajan el sueldo y también de despidos, ¿no? Y también lo que ya se sabe de gente que pierde changas, etcétera, que hacen que eso golpee mucho a la demanda también. Julián, ¿esto explicaría en algún punto el bajo porcentaje de los números de la inflación que se dieron a conocer respecto al mes de abril? Sí, yo creo que sí. Ahí vos justamente lo que tenés que se nota mucho es la heterogeneidad de la inflación según sector, ¿no? O sea, la inflación en alimentos, por ejemplo, un sector que siguió su curso dentro de todo normal, entre comillas, tuvo una inflación bastante superior al 1,5 que dio abril, la inflación general, versus otros sectores que dio muy por debajo, ¿no? Imagínate, hay sectores que directamente no pueden producir, no pueden vender, y ahí tenés precios que o aumentan cero o incluso disminuyen, ¿no? Bien, sí. Yo te quería preguntar justamente por la situación de, como comentabas, del sector de alimentos, pero también ¿qué herramientas podrían tener desde el gobierno, desde el Estado, para que en el momento donde paulatinamente se vaya levantando la cuarentena o vayan volviendo a producir las industrias, los diferentes sectores, se vuelva a comerciar, no intenten un incremento de precios que les permita recuperar lo que no recaudaron en estos meses, o si por el contrario crees que la demanda todavía va a estar contenida y por lo tanto no va a suceder esto que yo te digo? Me inclino un poco más por lo segundo. Obviamente uno siempre sabe que los empresarios y las empresarias van a querer maximizar sus ganancias, pero eso no siempre implica que tengan que poner los precios lo más alto posible, ¿no? O sea, si no, los precios serían siempre infinitos. Ahí vos tenés la demanda que también te juega, y yo creo que la demanda, lamentablemente, ¿no?, va a seguir muy resentida en los próximos meses, que no va a haber mucho margen de aumento de precios. Esto explicado por aumentos de demanda, ¿no? Un poco la inflación más monetarista, si se quiere, de emisión monetaria, más demanda, aumento de precios. A mí lo que más me preocupa con respecto a la inflación es la inflación más de costos, ¿no? O sea, qué pase con el tipo de cambio oficial, qué pase con todas las tarifas que ahora están reguladas y congeladas, bueno, si se van a ir aumentando paulatinamente o no. En ese sentido sí creo que puede haber un shock inflacionario, pero más vinculado a los costos. Claro, y al mismo tiempo, no solo a nivel de los costos de producción, sino también en el bolsillo directo de los trabajadores y las trabajadoras, cuando se descongelen los precios de alquileres, cuando se descongele la tarifa de los servicios, etcétera, etcétera, también habrá un impacto en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo real, y eso también impactará nuevamente la demanda, supongo. Yo te tiro para que me digas no, nada que ver. No, sí, es que coincido con vos, incluso te diría que creo que si hay alguna cosa buena que puede llegar a dejar esta pandemia es efectivamente romper la inercia inflacionaria, esto de precios indexando todo el tiempo con respecto al pasado, cosa que es muy difícil de romper, pero bueno, se estaría rompiendo por un mal canal, ¿no? O sea, destruyendo ingresos, ya vimos salarios que se bajan nominalmente, algo que no se veía hace mucho en una economía inflacionaria, donde en general las caídas de salario real se dan por aumentos nominales menores a la inflación, ¿no? Y ahora estamos teniendo aumentos nominales negativos, o sea, bajas nominales. Antes de llevarte para el tema más vinculado a la reestructuración de la deuda, Julián Grancharoff es con quien estamos hablando de el Observatorio de Coyuntura Económica y de Políticas Públicas. Te quería consultar durante algo que no pudimos la otra vez profundizar. Alberto Fernández sostiene todo el tiempo que una vida no se recupera y que uno o dos puntos del PBI se pueden recuperar. Esto, o sea, a mí algo digo, ¿qué tan fácil puede ser esto? Porque hoy tenemos, como vos decís, un montón de sectores paralizados, tenemos falta de oferta, no tenemos oferta, no tenemos demanda, y además tenemos gran porcentaje de la población argentina recibiendo una parte o la totalidad de sus ingresos a través de las arcas del Estado. ¿Cómo puede ser, cómo se empieza a circular toda la rueda para recuperar esos puntos de PBI? Sí, ahí yo diría, en realidad, mi opinión, ¿no?, es, yo creo que efectivamente, como dice Alberto, es una falsa dicotomía, en el sentido de, si uno mira las proyecciones de crecimiento del producto de las economías del mundo que más están sufriendo la pandemia, Brasil, Reino Unido, Italia, España, y la compara con sus pares regionales, se están llevando todos esos la peor parte, todos. Entonces, yo creo que esa dicotomía general de salud o economía no existe. Porque también un poco lo dice Alberto, ¿no? Una fábrica que se enferman todos sus trabajadores y trabajadoras tampoco puede producir. Uh-huh. Sí creo que hay discusiones válidas y muy válidas en el margen, ¿no? O sea, empezar a decir, a ver, se me ocurre, por ejemplo, si Argentina decidiera que el complejo sojero no puede exportar, no puede producir, y yo creo que eso no sería una buena medida, ¿no? O sea, porque no, si dejamos de exportar soja, no entran dólares, el tipo de cambio oficial vuela y eso te trae muchísimos problemas económicos. O sea, en ese sentido sí, y yendo a ejemplos más concretos, empezar a abrir de a poco algunos sectores que efectivamente vos crees que pueden ser fundamentales para que la actividad no caiga tanto, me parece bien. Ahora el dilema este, abramos todo, como dicen algunos, para mí responsablemente no me parece una buena alternativa. Y con respecto a lo que decís de qué tan fácil es recuperar, difícil. Y creo que cuanto más se cae, más difícil recuperar, en el sentido de es mucho más fácil recuperar una empresa que no echa a nadie, que está ahí al pie del cañón para una vez que se abre el aislamiento volver a producir, versus empresas que directamente cierran, ¿no? Esta frase cliché, es mucho más fácil echar a alguien que contratarlo. Entonces, en ese sentido, creo que sí, el gobierno debería poner todos los esfuerzos en que eso, prevenir despidos y esas cosas. En este mismo contexto, y aprovechando y exprimiéndote en un picado de temas, hay una renegociación de deuda vigente, hay un nuevo día, digamos, un plazo que se vence el 22 de mayo. ¿Hubo una contraoferta o algo parecido de parte de los de una parte de los acreedores de la deuda argentina? ¿Cómo es ese panorama de la oferta hecha por el ministro Guzmán y, bueno, la contraoferta o la negociación que presentan los acreedores? Bien, a ver, Guzmán presentó una propuesta bastante agresiva, donde principalmente lo que había era una quita de capital. O sea, ¿esto qué es? Los acreedores que le prestaron $100 a la Argentina tenían que recibir a determinado plazo esos $100. Y durante ese plazo, durante esos años, le iban pagando un cupón o un interés, entre 6 y 8% en promedio, más o menos. La propuesta de Guzmán lo que dice es, bueno, de esos 100, yo te voy a devolver casi 100. Hay una quita de 5% de capital aproximadamente. Entonces te voy a devolver 95. Esos 95 te los voy a devolver después de lo que yo te los tenía que devolver. Y además, el cupón que yo te tenía que pagar, te voy a pagar bastante menos que lo que yo te tenía que pagar según el contrato del bono, y también me das un periodo de gracia de 3 años, que durante estos primeros 3 años yo no te pago nada. ¿Está bien? Eso, los acreedores salieron rápidamente a rechazarlo. Ahí, bueno, como siempre empieza el lobby, que es una propuesta demasiado agresiva, bueno, todo lo que ya vimos en esos días, y finalmente llegaron 3 contrapropuestas, que en realidad en general las engloban en 2, que fueron trascendiendo cosas. De los trascendidos muchos se contradicen entre sí, pero que básicamente lo que buscan es algún pago en efectivo al principio, que no se pospongan tanto los vencimientos, que no se recorte tanto el interés que les pagamos durante estos años, y es lo que está en análisis, ¿no? Que se habla más o menos que esta propuesta implica bonos que cotizan a 60, o sea, sobre $100 que cotizaba el bono original, estos valdrían $60, y la propuesta del gobierno valía $40. Bueno, ahí están las negociaciones, a ver finalmente en cuánto se cierra, si es que se cierra, o si no se cierra. Parecería indicar que se va a cerrar. Sí, no parece estar tan lejos, pero hay entre 40 y 60 en la cantidad de plata que es, también puede ser un montón, y también depende mucho de los plazos en los cuales se empieza a pagar y los intereses, supongo. ¿Ves un panorama en el cual se puede llegar a un acuerdo? Yo veo un panorama que se puede llegar a un acuerdo. También creo que es fundamental llegar a un buen acuerdo. Con buen me refiero a beneficioso para Argentina, en el sentido que efectivamente despeje en el corto plazo los vencimientos de deuda en dólares que tiene la Argentina. Un poco esto de esta frase así que se suele escuchar de Argentina tiene que crecer para poder pagar. Yo creo que eso se puede cambiar un poco a Argentina no tiene que pagar en el corto plazo para poder crecer. O sea, nosotros, el país no puede hacer frente a los vencimientos de deuda que tenía pre-reestructuración, porque eso implicaría una salida de dólares que la economía no puede afrontar. Y con la propuesta de Guzmán efectivamente se logra eso. O sea, vos tenés, haciendo algunos supuestos de cómo quedaría la distribución de los acreedores dentro de los nuevos bonos, que bueno, eso es un poco técnico, pero uno puede decir que entre 2020 y 2029, los vencimientos de deuda que tendría Argentina, en caso de llegar al acuerdo que propuso Guzmán, serían muy inferiores a los vencimientos pre-reestructuración, y que implican un ahorro de $47.000 millones, que es mucha plata. es un poco más que todo el préstamo del FMI para tomar magnitud. Julián, recién decías, yo creo que hay que alterar el orden de lo que se viene diciendo, hay que crecer primero para poder pagar. Yo te pregunto entonces, en un contexto en el cual se cae el PBI mundial absolutamente, toda la economía está paralizada, ¿por qué entonces hay que llegar a una... No digo pagar, porque no es lo que está haciendo el Estado Nacional, no está yendo a pagar, pero sí está buscando un acuerdo. ¿Por qué hay que llegar a un acuerdo o cuáles son las consecuencias de caer en default? Es una buena pregunta, interesante. Yo creo que la dividiría en dos, en los efectos de corto plazo y más de mediano o largo plazo. Los de corto yo los suelo vincular más a esto que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Algo que se dice tanto que finalmente termina ocurriendo, en el sentido de, a ver, Keynes tiene una frase que me gusta mucho, que dice... hay veces que es mucho más importante saber qué es lo que piensan los que piensan que saben de economía que saber de economía, ¿no? Y yo le agregaría, y que encima tienen plata. En el sentido de, si todos piensan que si Argentina entra en default, el dólar paralelo, el dólar bolsa con todo con liqui, el dólar blue, van a subir, efectivamente va a subir. Porque sí. Si no sube, la gente va a decir, che, está lo mismo que ayer, voy a ir a comprar porque está barato. Si bien... puede que haya algo de que efectivamente suceda, lo pienso más en cuestiones más institucionales, ¿no? De fondos de inversión del extranjero que por reglamentaciones propias institucionales no pueden tener instrumentos de países en default, entonces bueno, Argentina entra en default, tienen que vender bonos en pesos, por ejemplo, y eso después compran dólares para irse. Eso por un lado. A mediano plazo sí, creo que tiene consecuencias negativas, ahí tenés que empresas privadas, por ejemplo, no pueden tomar financiamiento en dólares en el exterior, que eso en Argentina se usa relativamente poco, pero se usa, y de pensar perspectivas de crecimiento a largo plazo, ¿no? Argentina sabemos que cuando crece aumentan mucho las importaciones, la elasticidad se llama, que es el Producto Bruto Interno de Argentina crece 1%, las importaciones crecen 4% aproximadamente. Entonces, si vos querés volver a tener algún sendero de crecimiento más o menos constante en el tiempo, necesitas abrir los mercados de deuda en dólares para poder conseguir financiamiento y esto que se llama la restricción externa, la falta de dólares, no te impida crecer y lo puedas financiar con deuda, que es lo que hacen muchos países del mundo. Julián, te agradecemos muchísimo nuevamente y bueno, si llega a haber novedades respecto a un acuerdo, seguramente estemos llamando para analizarlo, para que nos ayudes a comprender un poco. Te agradecemos muchísimo la comunicación, un abrazo. Dale, un abrazo, chau chau. Julián Granchalos pasaba por el aire de Algo con R, integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, analizando la situación económica general del país y la negociación de la deuda externa. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Señores, me temo que han vivido mucho tiempo por encima de sus posibilidades. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Estamos en crisis. Pueden escoger entre recortar o ser recortados. Pueden ponerse por pareja si quieren, pero para salir de aquí tienen que cortarse partes de su cuerpo hasta alcanzar el porcentaje necesario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram. Columpio de Inversión. Las normas son las siguientes. Cada dedo vale un 2%. Esto piénsenselo bien porque quizás les salga más a cuenta cortarse la mano entera, que sería un 10%. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Esto es la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que en vez de bombas nos tiran cifras y números. Los de la Troika han perfeccionado la estrategia. En nuestro tiempo, por mucho menos que esto, habríamos montado... Misión Mecopo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Mecopo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repíquete a los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Mecopo y compate con la economía popular. Fin de espacio publicitario. La autogestión entre los dientes. La tribu, ex la tribu. 30 años. La tribu. La tribu. Encendida. Autogestión entre los dientes. 30 años. Tribu. FM 88.7. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Continuamos en Algo con R hasta las 8 de la noche. Hacemos este programa. Pegadito llegan les amigues de Vuelta a Cangrejo en la programación tribal. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en todas las redes sociales. Somos Algo con R en Facebook e Instagram y Algo guión bajo con R en Twitter. Y pueden estar participando por los bolsones de la UTT y el bolsón de Pueblo a Pueblo. ¿Cuál es la consigna de Algo con R? No los escuché. Quiero ganar. La consigna de esta semana, que desde hace varias semanas deja de ser de Algo con R y pasa a ser una consigna colectiva, es... ¿Cuál es tu anécdota con un famoso o una famosa, une famose? Contanos, ¿dónde te lo encontraste? ¿Qué hiciste? No sé, las anécdotas pueden ser muchas, no puede ser un encuentro, puede ser otra cosa. Contanos a todas las redes sociales de la programación tribal, de la tribu, de Eso que Falta, de Charco Arena, de Algo con R, y vas a estar participando por los dos bolsones de la UTT y por el bolsón de Pueblo a Pueblo. Al principio del programa comentábamos acá con Manu, quien está en la operación técnica, la nueva informe de la OMS que habla un poco de las características del virus. Algo que se está hablando en muchos lados es la necesidad de una vacuna, de una cura, y no solo por este médico medio truchito de Les Famoses justamente, sino porque realmente hay necesidad mundial de encontrar algún tipo de tratamiento. De esto van a estar hablando los compañeros de Vuelta Cangrejo a partir de las 8 de la noche. Van a estar hablando con Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación GEP, Grupo Efecto Positivo, sobre el antiviral autorizado en Estados Unidos para tratar el COVID-19 y la necesidad de que este tipo de medicamentos deje de ser un negocio privado y pase a estar regulado y producido por la política pública y la salud pública. También van a estar hablando con Alejandro Frenkel, doctor en Ciencias Sociales y responsable de las maestrías de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín, sobre una radiografía que del Mercosur en tiempos de pandemia. Así que recuerden, hasta las 8 de la noche hacemos algo con R y luego continúa la programación tribal desde sus casas, los compañeros y las compañeras Flavia y Maru haciendo Vuelta a Cangrejo con estos dos temas, estos dos ejes, entre otras cosas. Momento de la música con R, Manu, en nuestro programa. Ayer hablábamos un poco, comentábamos, lamentábamos la noticia del fallecimiento de Ramona, referente, militante, vecina de la Villa 31, y comentábamos que esta semana vamos a estar haciendo un homenaje a ella y a todas aquellas personas, compañeros y compañeras que pagan poniendo su cuerpo por las injusticias y la falta de políticas públicas de los diferentes estados y gobiernos. En este caso vamos a seguir con el criterio pidiendo justicia por Ramona y por todas esas personas de los barrios vulnerados en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar en este caso a la vez que pedimos que los responsables paguen y que haya justicia por Ramona. Vamos a escuchar palabras de Eduardo Galeano en las manos de El Quinteto Negro, La Boca, haciendo Los Nadies. Cambiando de resuena en el aire música con R. Que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. almacenar sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos. Sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan de no ver. La bala que los mata. El pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la eso que no se puede nombrar. Algo con R. Continuamos, últimos 13 minutos del programa del día de hoy. Entre todas las cosas que se fueron anunciando desde el Estado Nacional para paliar la crisis y el parate de la economía, que justamente analizábamos hace un ratito nomás con Julián, se lanzó hace un tiempo un programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, ATP, que dispuso el Gobierno Nacional y que básicamente consistía en el pago de parte del Estado de un salario complementario, el 50% de los salarios netos del sector privado, con un tope máximo. En principio esta medida era únicamente para empresas medianas, digamos, no para las grandes empresas, pero de repente se amplió y según cuenta el Infogremiales y cuentan el compañero con quien justamente estamos en comunicación, Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, varias empresas recibieron, grandes empresas recibieron este beneficio e incluso le pagaron a sus CEOs con este beneficio. Lo vamos a saludar a Jorge para empezar a hablar con él. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿vos? Bien, bárbaro. Bueno, quería arrancar por esto porque durante bastante tiempo, incluso es algo que hemos charlado en algún momento, no terminaba de quedar claro cómo se aplicaba a estos beneficios. Hemos charlado de que hubo trabajadores que recibieron la plata cuando ya habían cobrado su sueldo y quedó para el mes siguiente, que las empresas de los cuales recibían los trabajadores no se comprometían a pagar todo el salario. ¿Cómo ves vos el panorama de la aplicación de este programa ATP, sobre todo en las grandes empresas? Bueno, como vos decías en la introducción, ¿no? El programa está pensado para evitar una crisis masiva de empresas, ¿no? Y el cierre o la baja de presiones de una cantidad importante de empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas, y después se amplió a las grandes. Y como en toda generalidad hay muchas distorsiones y a medida que se está aplicando empezamos a ver cada vez más y algunos absurdos, ¿no? Entre otras cosas que no se haya puesto un tope a los salarios que el gobierno iba a complementar, o que no se tenga un registro de quiénes son aquellos a los que se le paga este sueldo complementario, que como vos bien decías, era de hasta dos salarios mínimos vitales y móviles. Yo creo que para las pequeñas y medianas fue una ayuda muy importante, evidentemente un mes y medio sin recaudación, probablemente dos meses, es una situación de difícil sostenibilidad en el tiempo, y en las empresas grandes me parece que requería de una revisión, ¿no?, y un seguimiento mucho mayor que el que se hizo. Estos absurdos que vemos, deseos que cobran parte de su salario con plata del Estado, hasta tres, si querés, tres IFES y medio, es evidentemente una distorsión que habría que revisar. Hoy mismo se lo preguntaron a Morón y dijo que no son casos significativos, que no merecen el tratamiento que tienen, pero evidentemente muestra que ahí hay algo a solucionar para la segunda parte del programa, incluso para reclamarle a aquellas empresas que con esa plata hicieron cosas que no correspondían, ¿no? Por ejemplo, Techín, al momento de recibir el ATP, ya había pagado la totalidad de sus salarios. Entonces cabe preguntarse si efectivamente Techín necesitaba el ATP para poder sostenerse en el tiempo. Bueno, todo esto está en debate, no se escuchan demasiadas voces del gobierno con autocrítica hacia esto, pero bueno, este es el debate público que hay hoy. Nosotros tenemos una información de algo similar que sucedió en la empresa Torneo, pero agravado con el aviso de parte de la empresa de que, bueno, iban a dejarlo para el mes que viene, pero que encima no iban a pagar todo el sueldo, sino que se iba a usar la parte del Estado, una parte de la empresa, y iba a quedar ahí un porcentaje del sueldo sin pagar. Y yo estaba con una indignación tipo de balcón, te diría, para salir a aplaudir. Pero de repente ayer aparecieron algunas restricciones a las empresas que recibieran este beneficio, de que no iban a poder hacer determinadas cosas. ¿Hay empresas entonces que se están bajando o no están así? Mira, se lanzó ahora la posibilidad de que se bajen y devuelvan lo que recibieron. Habrá que ver efectivamente cuántos lo hacen, y esas restricciones no tienen que ver, que ese es el otro tema de discusión, con lo que le pagan a sus trabajadores, sino con lo que hacen con sus beneficios futuros. Por ejemplo, el caso de LATAM, que entre otros le pagó un salario complementario a su CEO, determinó de forma unilateral que le va a pagar el 50% de sus salarios de bolsillo a sus empleados. Y eso no está en revisión por el gobierno. O sea, pagó una porción con el ATP y el resto lo que quiso. Y nadie se preguntó si LATAM merecía el ATP o habría que tener algún tratamiento especial, ¿no? Esto que vos decís de Torneos, no sé si en ese caso habrá habido alguna discusión colectiva y algún acuerdo colectivo con el sindicato, pero en el caso de LATAM es muy claro que no lo hubo, y así todo recibió el dinero e hizo lo que quiso. Claro, hay una situación también, supongo, de cierto desborde, y también como decías al principio, ¿no? Cuando se aplican políticas generales, universales, suelen aparecer estas distorsiones, pero algunas hay que prestarle especial atención. Mientras tanto, el gobierno prorroga el impedimento de despidos y suspensiones, y Techín vuelve a intentar marcar la cancha. Sí, hay toda una tensión en el mercado de trabajo. Creo que lo hablamos la primera vez que charlábamos. Que tiene que ver con quién pone las condiciones en el mercado. Si el Estado con una fuerte intervención o los privados terminan imponiendo sus condiciones en la práctica. Y esa tensión es la que se vuelve a manifestar ayer mismo cuando el gobierno dispone la prórroga de la prohibición de despidos, y Techín, a través de una serie de empresas tercerizadas, que están todas bajo su paraguas, perdón, decide despedir 30 empleados y amenazar otros 600 con un despido en el corto o mediano plazo. Y en esa tensión se tiene que mover el gobierno, y ahí va a estar la potencia que tenga el Ministerio de Trabajo y las políticas de aplicación para que efectivamente la caída de puestos de trabajo en esta crisis, que va a ser muy importante, sea la menor cantidad posible. Fundamentalmente ahí en el empleo registrado, donde el Estado puede llegar fácilmente, sabe quiénes son, quién es el empleador, e incluso un empleador que está recibiendo subsidio de parte del Estado, bueno, evidentemente ahí tiene que tener una intervención más fuerte. En este caso, el tema recayó en el Ministerio de Trabajo de Provincia. Mañana va a tener una audiencia, y este mismo día la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malek, sacó una resolución en la que agrava las penas a quienes despidan en la previa de la recepción de Techín, digamos, ¿no? Habrá que ver si el Ministerio de Trabajo bonaerense es un poco más proactivo, digamos, que el Ministerio de Trabajo de Nación para contener la situación de emergencia que hay. Jorge Duarte es quien está al aire de Algo con R. Jorge, cuando hablamos la vez anterior, prácticamente no había, salvo alguna excepción, novedades vinculadas a la paritaria. También lo hablamos la semana pasada con el abogado laboralista Matías Cremonte. La vuelta a la actividad de a poco, por lo menos de algunas industrias, de algunos sectores, ¿podría ser que se empiece a hablar estas temáticas y que empiece a discutir, o todavía está muy frío el panorama? Mira, es muy frío. Yo en estos dos meses, ponele, tengo registro en la memoria ahora de solamente tres paritarias que tuvieron algún tipo de avance o de discusión. Pero estamos en la temporada, por decirlo rápido y fácil, en la temporada alta de paritarias. Entre marzo y mayo se discuten la mayor cantidad de paritarias en el país, y fundamentalmente aquellos convenios colectivos que abarcan mayor cantidad de trabajadores. Bueno, eso este año no sucedió, se pateó todo para adelante. Evidentemente ahí hay dos cuestiones. Por un lado, la situación objetiva del mercado de trabajo y del parate, y por otro lado, la idea que circula fuerte entre los gremios que en este momento ir a discutir con los empresarios es prácticamente tener que ceder todo, ¿no? Es un momento donde uno no tiene mucha potencia para poder ni siquiera reclamar en la calle porque está prohibida la movilización. Así que hay ahí una discusión que está pendiente y que seguramente el mes que viene se va a tener que reactivar a medida que empiecen a abrirse las fábricas y a medida que empiecen a vencer los convenios colectivos. Ahora estuvieron venciendo varios, se fueron prorrogando de alguna manera. Tácitamente hay un acuerdo de, bueno, cuando la cosa vuelva a funcionar vamos a volver a discutir, pero en la práctica van a tener que sentarse y efectivamente a discutir salarios porque quedaron muy retrasados y, bueno, más allá de que la inflación bajó algo de lo que fue el año pasado, sigue siendo muy alta. Clarísimo, Jorge. Habrá que ver entonces cómo continúa esta vuelta a los sectores de trabajo de muchos sectores. Hay que ver también si finalmente cuántas empresas que estén en condiciones de hacerlo intentan aprovechar esta especie de nueva normalidad para generar mayores puestos de home office o de teletrabajo. A ver cómo se regula esa cuestión también, supongo. Es toda una discusión eso, ¿no? Se viene, por un lado, la idea de las empresas de tratar de reducir puestos de trabajo a caballo de no se puede tener tanta cantidad de gente trabajando al mismo tiempo y aumentar la productividad, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, la movida económica que puede generar el teletrabajo. Algunas actividades empezaron a discutir la modalidad, otras están en las vísperas, pero evidentemente es la discusión que se impuso en la cuarentena cuando todos masivamente tuvimos que ir a trabajarnos a nuestra casa, los que tuvimos la oportunidad. El Estado va a tener que tener fuerte presencia, seguramente va a requerir una regulación de parte del Congreso y después de la discusión colectiva de trabajo, porque lo que tiene que quedar claro que el teletrabajo es una modalidad, no es un beneficio, ¿no?, de los trabajadores, y que eso requiere los mismos derechos, las mismas obligaciones que un trabajador presencial, digamos. Y bueno, todo eso va a tener que discutirse de manera colectiva, porque la atomización de los trabajadores en sus casas deja poco margen para poder discutirlo, ¿no?, entre el empleador y el empleado. Clarísimo, Jorge. Te agradecemos, como siempre, la comunicación. Otro día me contás qué significa billardista de izquierda. Bueno, dale, te lo dejo para la próxima. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias. Abrazo grande. Pasaba Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales. Billardista de izquierda se autodefine. Acá el compañero Manu lo banca muchísimo, explicando un poco el panorama, los diferentes ejes que se están discutiendo actualmente en el mercado laboral argentino. ¿Qué es lo que hay con la R? ¿Un cocodrilo? ¿Cocodrilo rojo? ¿Cocodrilo rojo? ¡Algo comer! No, estamos por ir. Escúchame, queda más o menos 1:20. ¿Vos vas a venir a contar tu anécdota con famoso o famosa? El viernes la vas a contar, lo dejamos para el viernes entonces. Metemos un poquito de suspenso. Perfecto, el viernes a eso de las 7:30 de la tarde, antes del sorteo o en el mismo momento, no se pierda la anécdota de Manu Palacio con famoso, famosa, famose. Les quedan en este día de hoy, durante nuestro programa, 50 segundos para comunicarse con nosotros y contarnos cuál es su anécdota bizarra con un famoso, una famosa, un famose. Contalo y participa por los dos bolsones de la UTT y por el bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo. Gracias, Manu, como siempre. Quédense en la programación tribal con Vuelta Cangrejo. Un saludo grande para las compañeras y los compañeros que integran este programa Algo con R, que hace 60 creo ya, días de cuarentena, venimos poniendo el cuerpo para seguir al aire de FM La Tribu, como el resto de la programación. Y recuerden, quienes puedan, quienes tengan la posibilidad de darnos una mano para sostener esta casa con parlantes, estamos con la campaña para que La Tribu siga encendida. Se comunican al mail comunicacionlatribu@gmail.com y ahí nos ponemos en contacto para que puedan hacer sus aportes. Muchas gracias, nos encontramos mañana a las 7 de la tarde. ¿Qué hacemos con la reta cuando se acabe la cuarentena? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R.